¿Cómo es? ¿Cómo murieron mis padres? Ah, mi padre murió viejito, con 92 años, ya avanzado, ya con su tiempo cumplido, y falleció de viejito, ¿no? Mi madre sí falleció de enfermedad, muy joven. Trabajo de campo y chacra, nomás que él tenía chacra y todo, pero plantaba chacra. Tenía unas vaquitas, cuidaba y todo eso. ¿La tierra era de ustedes? Sí, eran 17 hectáreas más o menos. Boñato, maíz, poroto, lo que viniera, ¿no? Todo plantado ahí. Maní también hubo un tiempo que plantaba, sí, también. Sandía. Sandía, melones. Todo eso cultivaban ahí. Quinta también. Ni la quinta que Quinta, plantaron. la quinta se plantaba de todo, se plantaba todo. Todo. Ya la sacó el perro. Todo eso se plantaba, lo que se col, todo lo que se planta en la quinta, las verduras. Nosotros nos ayudábamos mucho en la chacra, esas cosas. Cuando soltera, gurisa, así, las trabajábamos todos. Todos trabajábamos en la chacra, porque plantábamos un inmenso terreno de plantación, ¿no? Y como a veces él salía para trabajar afuera, nosotros que seguía lo demás trabajo, ¿no? ¿Qué hacía su padre afuera de la casa? Ahí trabajaba en una estancia, a veces alambraban en las estancias. Esquilar. Esquiló también esquiló mucho, pero ya cuando nosotros éramos muy chiquitos, ¿no? Él era esquilador Yo fui, sí, pero no ha trabajado. también. De recuerdo de la chacra. Y bueno, de carpir, con la azada, los maíces. Carpir, arrimar la tierra, limpiar todos los maíces. Después había que cortarlo. No era como ahora que todo es con maquinaria. La gente hoy no pasa trabajo, ¿no? Antes todo tenía que, después que carpía, tenía que cortar, hacer las pirvas. Ellas no conocen pirva, garanto. Se cortaba los maíces, se juntaba todo y se ataba arriba y quedaba una pirva. Ah, ¿No? Todo en pirva la chacra. agarra el embrión. Cuando se secaba el maíz, entonces después tenía que deschalar el maíz todo en cajones para recoger el maíz. Todo ese proceso tenía que hacer, ¿no? Y hacíamos nosotros porque éramos los peones de la casa. Entonces guardaban ¿cómo guardaban el maíz? ¿Con el grano o desgranaban? Sí, hacía las pirvas, como yo te digo, después se deschalaba y muchos se guardaban en trojas que decían el maíz con espiga. Y otros eran pajeros que se hacían grandísimos ¿cómo te voy a decir? Con las plantas secas del maíz, con maíz y todo, se hacían los pajeros. Inmenso de grande mi padre hacía, ¿no? ¿Qué diferencia tiene el pajero de la pirva? Porque la pirva es solo, son chicas, es solo para un secado, ¿no es? Tú cortas el maíz verde, los chocros después de estar pronto los granos, pero tan verde todavía las chalas, ¿no es? Entonces es un secado, ellos se secan ahí, después van haciendo el pajero ya con las plantas que ellas todas secan, ¿no es? Van armando, yo no sé cómo mi padre armaba tan bien, que quedaba tan bonito. Que quedaba hacia la parte de abajo, después iba haciendo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Era algo grandísimo, ¿no? Iba haciendo para todo el maíz iba allí. Además el otro que se desgranaba para el uso y para la troja, otros así. Pero el pajero duraba de un año al otro. Llovía y pasaba el invierno y no. Porque lo preparaban tan bien que metían las espigas con chala, iban todos metiendo para adentro. Les colocaba tan bien que fueran todos siempre para adentro. Llovía por afuera, ¿viste?